charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la lucha. Le vamos a dar la bienvenida a Inés Alderete. Ella es la mamá de Marcos Acuña, fusilado a los 22 años, el 28 de agosto del 2015, por el prefecto Juan José Silva, en el barrio de La Cañada de Quilmes. Buen día, Inés. Hola, buen día, Juli. Y Paula. Paulita. Y Paula. Ay, perdón. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo estás? Es muy temprano para mí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Buen día, chicas. Buen día. Sí, yo soy Inés Alderete. Bueno, ya me presentaron los chicos. Y mamá de Gustavo Alejandro también, Alderete. Gustavo, eso, sí, sí, sí. Asesinado también el 3 de agosto del 2020. Del 2020, sí. Y mañana sí se realiza una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil. ¿Cómo vienen en esta lucha? Hola, sí, sí. Y estamos ahí en el proceso. Este año no va a haber marcha, sí, por la situación de, sabemos de la cantidad de represión que hay en Capital, así que vamos a realizar una concentración a las 13 horas, así que para volver. Esta es la onceava, se dice, ¿no? Sí. La once. A la once. La marcha número once. Hace dos años que hacemos concentración, sí, así que para seguir denunciando el fusilamiento de muchos de los pibes que ahora son moneda corriente ya, y ya no, ni siquiera salen muchos en las noticias ni nada, porque exactamente, ya ahora las fuerzas represivas tienen esa orden de directamente matarlos. Sí. Y igual está muy brava la calle. Yo creo que estos últimos años está muy pesada la droga. Uh-huh. Y los pibes, nosotros como familiares siempre decimos, no defendemos la delincuencia, porque no la defendemos. Sí. Lo que tratamos de defender es la vida de los pibes. Hayan cometido un delito o no lo hayan cometido, porque hay algunos que sí han estado intentando robar. Yo no sé si Marcos estaba intentando robar o no estaba intentando robar, porque no estaba en ese lugar. Por las pericias sé que no, pero hay muchos chicos que les plantan cosas o qué sé yo. Así que ese es el tema que creo que estamos más... este año creo que también es más recordar a los pibes. Sí. Y tratar de visibilizar este año mucho el atropellamiento hacia los periodistas, sí, hacia los medios, porque quieren ocultar cosas de que no se pueden ocultar. Tal cual. Sí, eso estaba pensando, ¿no? Digamos, cuáles iban a, como las consignas más fuertes de este año con un gobierno no tan tan antiderechos, tan negacionista de la vida, por un lado, y que sigue discutiendo, ¿no?, con esta posibilidad de la baja de punibilidad, ¿no? Esto que vos decís, nosotras estamos del lado de la vida, entonces la baja de punibilidad precisamente contra lo que atenta es contra las oportunidades para los pibis, ¿no? Y ese es el tema, por eso yo siempre dije, si un pibe comete un delito, ¿por qué el fusilamiento? Y si un policía comete el delito de matar, es perdonado. Tal cual. Ellos entran sin antecedentes, hayan matado dos, tres, cuatro pibes. Y un chico que recién comete un delito ni siquiera le dan la oportunidad de volverse a reintegrar en la sociedad, no tiene esas oportunidades de escuela, no hay lugares donde puedan ir a ¿cómo se llama? A tratarse las adicciones. No. Y este año hay mucho hambre. Sí. Y es la realidad. Uh-huh. Y tras el hambre, lo que surge es lo que yo te estoy diciendo, mucha droga. Porque antes iban y te robaban, sí, pero hoy están desesperados por cualquier cosa los pibes. Uh-huh. Igual no digamos que solamente los pibes, porque si es un policía que va a robar, no lo terminan matando, ¿eh? Claro. Porque ya saben que es un compañero de ellos, ¿eh? Claro. Porque en las noticias salen que policía arrestado en una entradera, pero son arrestados, no son asesinados como los pibes de los barrios. Eso sí. Porque no ellos sí zafan, ¿ves? Ellos sí zafan de todo. Pero el tema de la baja, va a llegar un punto de que los gobiernos quieren intentar esas cosas en vez de desde que yo tengo uso de razón, desde que me pasó esto, que antes yo miraba para otro lado cuando veía esto en los noticieros, porque es la realidad de todo familiar. Tal cual. Antes yo miraba y decía, uy, mataron un pibe, qué chorros de miércoles, decía yo. Y bueno, el día que te pasa decís, uy, no, pero no era así. No era tan así como lo decían los grandes medios. Y van a seguir bajando la edad a chiquitos de 5 o 6 años y... ¿Y de qué va a ser? ¿Qué va a servir? ¿A dónde los van a poner a esos chicos, esas criaturas? Sí, y ahí donde se evidencia. No. Eso es lo que no entiendo. Ningún gobierno tiene una propuesta para ayudarlos, para rehabilitarlos, para que la familia tenga un trabajo y algo. Y este gobierno menos, porque este gobierno tiene dos puntas nomás. La gente de bien y la gente de mal. Bueno, la gente de miel son todos los que tienen plata. Claro. Porque a ellos sí le van a poner custodia en la puerta. Sí. Y a nosotros, que somos gente laburante, para ellos somos todos gente mala, gente de mal. Entonces, no tenés opción. No tenés opción de querer salvar o querer ayudar. Yo siempre dije, yo tengo dos pibes asesinados. Yo al policía que mató a Marco jamás en la vida... le daría la mano, lo hubiera ayudado, lo hubiera acoso. Y yo tengo el otro chico, Gustavo, que me lo mataron en una entradera, y si hubiera tenido la oportunidad y la fiscalía, los jueces que tomaron el caso, hubieran tenido un poco de respeto a los familiares, porque también con él tuve el problema de que fue un juicio de un nene, porque ni siquiera... Dijeron que no consiguieron mi número. Ustedes lo consiguieron. Eso es lo que tiene el Poder Judicial también. Claro. El Poder Judicial ayuda al que tiene ganas, al de bien, ponele. Sí. Al de bien lo va a encontrar porque tiene abogados. Y a mí nunca me encontraron en el teléfono, así que fue un juicio sin familiares. Uf. Sí. Sin la familia de mi hijo. Mi hijo fue nene ese día en el juicio. Si yo hubiera tenido la oportunidad... Ese chico que mató a mi hijo estará en las drogas, estará en todo eso. Puede llegar al caso de que lo pudiera ayudar. Porque es un chico de barrio que quién sabe cómo fue su vida, cómo fue golpeada. Porque no es que son... Yo no digo que no hay asesinos, porque tampoco estoy... Siempre lo decimos las mamás, no estamos a favor de que un chico salga a robar y destruya a otra familia. Porque salvando a un pibe de la calle, de las drogas, del chorreo y de lo que sea, salvás dos vidas. El pibe que está por ir a robar y la familia que puede perder a alguien por ser robada. Tal cual. Eso no lo hace el gobierno. Es lo que tendría que hacer. No le importa ni la vida del que está... siendo robado, ni del que está robando, porque no le importa, es un daño colateral para ellos, es un daño común y corriente, y bueno, el pibe era un hijo de puta y un asesino, ay, qué lástima, mató a la hermana de la familia, no es así, porque si ese chico el gobierno lo hubiera ayudado, ese chico en estos momentos estaría o trabajando, o en algún lado, o qué sé yo, con nosotros, levantando una bandera, no sé, hay muchos caminos, pero para el gobierno es fácil decir violencia institucional, salimos a la calle, te pegamos una fotito en la calle, te hacemos un cartelito para que la madre esté conforme. Pero para la Argentina, para el común, tu hijo es un asesino y es un chorro. Claro. ¿Qué es la realidad? Sí. Nosotras estamos muy estigmatizadas en el sentido de decir, creo que los que tienen un poquito de conciencia y ven la lucha de los caminos, del camino de las madres y de los padres y los familiares, ahí creo que piensan un poquito en que será tan así. Yo creo que tengo muchas amistades que me hablan todo lo que vos quieras, pero por dentro dirán, a tu hijo lo mataron por chorro, no sé. Por más que... Y muchos que se alejaron y muchos que ahora, bueno, muchos compañeros que están ahí al pie del cañón. Claro. Este año la marcha, hace 2 años que ya está muy... ¿Cómo te puedo decir? No tiene esa fuerza de los años, pero no es solamente acá, ¿eh? No, no es solamente acá, porque hay, creo que el 70% de las provincias que están haciendo la marcha y que marchaban, no marchan, hacen una concentración. Claro. Primero porque el hambre que hay, las familias no tienen ni siquiera para cargar la sube y llegar a ponerle a Plaza de Mayo, y ni te digo que los de las provincias vengan acá a Buenos Aires, no hay, no tienen... Están muy, muy encima del día y de qué comen a la noche o si pasan un almuerzo o pasan... Eso también es como decimos nosotros, una violencia. Así que creo que es un globo este año de todas esas cosas que se van a poner en Plaza de Mayo. Tal cual. Sí, sí, totalmente. Inés, ahí hablábamos eso, de los medios de comunicación, y ahí mencionaste la justicia, que para que no existe esta justicia, porque quería preguntarte esto, ¿no? A 10 años del asesinato de Marcos por la espalda, ¿cómo fue ese proceso judicial? El proceso judicial de Marcos, y me costó un montón en tema judicial, en ir todos los días, se suspendió 3 veces el juicio, ir 1 o 2 veces a la semana a preguntarle al fiscal, ¿hay algo? Si no vas, el caso se olvida, de por sí. Claro. Igual yo me había tomado una postura en decir... Acá mamá murió junto, acá hay una mujer que salió a la calle solamente a quererle ver la cara al asesino. Esa fue mi postura. Tuve los abogados que, la verdad que, bueno, saqué 2 abogados en el trayecto, y los últimos abogados, que fue la gremial de abogados, Rosario Fernández y el Negro Suárez, tenían una postura de que la verdad que me acompañaron mucho en decir, mirá, vamos así, vos quedate tranquila, tenés que estar muy, muy, muy, muy serena en el sentido de que el tipo queda libre. Sí. Esa fue la postura que me llené yo. Quedó libre, porque lo condenaron 1 año y 8 meses, 1 año y 3 meses, creo que ya ni me interesa la condena que le dieron, solamente que lo saqué de la fuerza. Una vez que yo me maquiné la cabeza y dije, bueno, lo podemos sacar de las fuerzas, este no mata más a otro pibe. Exacto. Mató a mi hijo y fue el último. Exacto. Y me dice, sí, pero la mayoría de las madres quieren que la persona esté 20, 30, 40, 50 años. Pero creo que eso también a veces vos se lo querés explicar a los familiares y los familiares están muy obsesionados con que el policía está en cana 20 años, le dieron una condena de 25 y a los 4 o 5 años se la rebajaron a 20, después se la rebajan a 15 y después sale. Pero eso siempre es así, no es solamente con la policía, porque si un chico entra al penal también, le dan 7 años y puede llegar a salir si no tiene antecedentes. La policía nunca tiene antecedentes. Así que... Y un pibe también puede salir a los 3 años y medio. porque ya es así el camino de una vez que estés condenado. Uh-huh. Claro. Y eso es lo que no entiende la gente, de que la justicia no existe, que el chico pasa un año, pasan dos años, pasan 20 años, el dolor sigue adentro tuyo como todos los días. Sí. Yo durante todo ese camino de justicia, todos los días que iba y salía para pedir justicia por Marcos, lo primero que hacía es pedirle a mi hijo que me dé la mano. Vamos, hijo, le... Todos los días hablaba con él. Acompáñame, porque estás al lado mío, porque es tu justicia. Tal cual. No me dejes sola y no me dejes caer. Ese era mi camino y... No sé, yo a él lo extraño todos los días. Es horrores. Yo lloro todos los días. Y encima, bueno, como todo familiar, queda con problemas psicológicos. No queda, no es que zafan por más que hagas un tratamiento, queda para siempre. Yo tengo ataques de pánico, subo al colectivo y me descompongo. Capaz que voy a otra actividad y me hago la fuerte, pero cuando salí de ahí caminé dos cuadras y necesito un baño para ir. Sí, sí. Porque me agarra descompostura mal y si no me baja y empiezo a sudar. Entonces todo ese proceso llega a tener el camino de la justicia, pero eso me pasó después del juicio de Gustavo. Claro. Porque cuando quise surgir un poquito después del juicio de Marcos, que digamos, bueno, ya estoy un poco más aliviada, le di la cara, lo senté ahí, me quiso pedir, nunca tuvo la delicadeza de levantarme la vista para decirme, ah, qué sé yo qué, nada. Siempre agachó la vista Silva y quiso decirme que fue sin querer, porque lo dijo ahí en el juzgado, que no lo hizo a propósito, pero una persona de 40 años, 50, 40 y pico, creo que 38 tenía, está capacitada porque no es policía de dos días. Claro. Así que no me podés decir que tenés un error. Un error voy a tener yo si entran a robarme mi casa y, no sé, soy capaz de tirarle con el... No fumo ya. Con un cenicero, un vaso y le abrí la cabeza y lo terminé matando. Claro. Eso sí es un error. Pero no, un policía. Claro, no, un arma de fuego es otra cosa. Uh-huh. Sí. Así que sí. Eso es lo difícil. Muy difícil. Sí, pero ahí yo dije, bueno, voy a vivir un poco más cuando terminé todo eso, pero no. Y bueno, y después a los 5 años pasó lo de Gustavo y ya ahí se me derrumbó todo total y ahí empecé mucho más a no salir, que esto. Y bueno, pero... ahora lo único que queda es tratar de ver y acompañar a otros familiares eso. En el proceso. Pero que está muy difícil estos años, ¿eh? Sí, sí, sí, está eso... Está muy difícil porque cierran las causas antes de que lleguen a nada. Claro. La mayoría de los casos ya no es como antes y no tenemos abogados. Antes no teníamos abogados, pero nos costaba y conseguíamos alguno. Ahora directamente no tenemos abogados. Claro. Directamente no hay abogados que puedan tomar las causas. Claro. Ponele, mi abogado se ha jubilado, así que no puede tomar más causas. Y no tenemos abogados para los casos nuevos. Entonces, a los 2 meses, la madre cuando va a preguntar, necesita un abogado, y ya le plantaron 80 cosas y el fiscal cerró la causa. Claro. Sí, sí, es muy terrible. Sí, esto de organizarnos, de juntarse con otros familiares, de ver que lo que le pasó a la otra persona en este proceso, ¿no? Porque para mí es muy importante la marcha, ahora la concentración, por eso, por escuchar todos los testimonios, por cómo esto que mirabas antes de que te pase, que decías, pasa así, y te das cuenta que no, que hay causas, que es estructural, que hay causas armadas, entonces como que creo que esa eso, esa unión de los familiares y esa organización y esa lucha para que no vuelva a pasar, porque eso, como que sigue apareciendo. Recién dábamos unos números terribles de la cantidad de gatillos fáciles que sigue habiendo, sí, gobierno y gobierno. Con Milei son 680, sí, 590, sí, de casos, sí, hay. Mirá, sí, cuántos hay, uh-huh, en 2 años. Sí. No sé si lo supera el kirchnerismo, la, sí, verdad que sí, no, sí, sé, sí, si lo superará, porque creo que en muchos años el kirchnerismo no creo que haya llegado en 2 años a tanta, okay, cantidad. La verdad que no, uh-huh, sé, no me acuerdo bien ahora, pero lo que más importante hay es eso, que ahora directamente seas o no seas delincuente, y por llevar una cámara de foto lo que le pasó a Pablito Grillo, oh, sí, es terrible, claro, para el gobierno, sí, para el gobierno es un terrorista, él, con una cámara de foto, sí, porque sí, es, sí, así hoy, sí, hoy hasta van presos los periodistas y cualquier cosa les inventan para que ya les quede la causa. Entonces después, cuando vos vayas de vuelta a Plaza de Mayo a volver a sacar o a intentar sacar otra foto, te quedó el antecedente ese porque te arrestaron ese, uh-huh, una semana antes con los jubilados, y a los 15 días, y ahí te vas a comer una semana, 10 días, que esto, uh-huh, que el otro. Pero todo eso lo están haciendo ahora para primero para silenciar, como, exacto, digo yo, silenciar las cámaras. Uh-huh. Dos, para que te arrepientas y digas, no voy, exacto. No voy. Uh-huh. No voy más porque quedo pegada y... Y hay veces que uno dice, los periodistas, sin los periodistas, nosotros, malos. No, sí. Los periodistas grandes, de los grandes medios, no. Sino que malos alternativos, los, mm, fotógrafos. Uh-huh. Sin ellos, no nuestros pibes no existirían. Tal cual. Es, sí, la realidad. Mm. Y como decís vos, nosotras vamos a la concentración a que no se olviden de... Ponele de Marcos. Ajá. No se olviden que en el 2015 mataron un pibe así. Hasta que yo tenga voz y qué sé yo qué, una vez al año, o donde pueda llegar, sea un barrio chiquitito. Hace poquito se hizo una actividad por Juan Encina, acá, sí, en Bursaco, uh-huh, que se cumplieron 2 años, que el vecino de enfrente, que, sí, lo conoce desde, uf, los 5 años, le pegó un tiro porque, oh, pensó que era un ladrón. Sí. Digo, yo no entiendo cómo en una cortada, porque es una cortada donde vive la familia, el policía que venía no se dio cuenta que la moto que venía era del vecino de enfrente. No me vas a decir que no lo conocés, que era que él de enfrente de tu casa. Y le tiraste un tiro pensando que era una moto de apoyo, porque hacía 5 minutos atrás o no sé cuántos segundos atrás habían querido robarlo. Y Juan entraba a su casa de haber dejado a la novia en la estación para ir a trabajar, volvía a su casa y el mismo vecino le querían dejar, le dieron un tiro por la espalda. Y el mismo vecino dice, no me di cuenta. Y la justicia lo quería dejar no me acuerdo la palabra, pero es como que si fuese... un accidente que no se dio cuenta. Y cerrar la causa ahora, creo que se elevó a juicio, no sé si es en febrero o abril, mucho no tengo todavía la fecha, pero no me la acuerdo. Ajá. Ahora. Así que imagínate, no puedes vivir que en la cuadra de tu casa de 30 años lo conoce desde que era bebé. No entiendo yo cómo puede ser eso. No entiendo, y un tipo de 50 pirulos, porque no era un nene, claro. Sí, ahí volvemos a... de 50 pirulos. Sí, por eso, viste, esto de pensar como algo también estructural, ¿no? Como que a veces se habla como de gatillo fácil, pero que en realidad son esto, ¿no? La circulación de armas de una manera no regulada, no controlada, la policía que tiene un accionar sistemático, represivo y asesino, ¿no? Como muchas veces esa idea de gatillo fácil, en realidad lo que tiene es que no hay nada de fácil. Es algo que tiene la fuerza a la hora de organizarse, de ir contra la vida, contra los pibis, que hay vidas que importan más, ¿viste? Como también la importancia de toda la lucha de ustedes como familiares de poner en evidencia, ¿no? Aunque una vez por año esta concentración, estas marchas, lo que nos muestran al resto es precisamente esto, ¿no? De que estos discursos, porque está lleno de carteles donde hay más policías, y vos decís, no, en realidad lo que estás haciendo con este discurso es sembrando más muerte en la sociedad, ¿no? Claro, porque los pibes tienen ese, nosotros decimos, en la Argentina hay pena de muerte y se llama gatillo fácil. Uh-huh, sí. Y tampoco vas a ver un chico de bien, como dice Milei, que sea fusilado. Totalmente. Exacto. No, son todos pibitos de barrio y son todos chiquititos. Tampoco vas a ver un pibe de 50 pirulos fusilados, sino sí. Son todos pibes jóvenes. Total. Y yo no entiendo, la gente no entiende de que todos te dicen, ah, sí, pero mi hijo es de bien, mi hijo estudió, mi hijo es bueno, mi hijo es esto, mi hijo es lo otro. Mi hijo también era bueno. Sí. Mi hijo también era bueno. Sí, tuvo problemas de adicción, todo lo que vos quieras, pero no por eso se merecía la muerte, creo yo. Sí. Y bueno, entonces nos queda eso. Y nosotros lo que hacíamos antes, como sí. Te decía, que ahora están muy pequeñas, porque hasta en Córdoba creo que no hacen marcha este año. Uh-huh. Mirá lo difícil que está para salir a la calle. Que Córdoba hace una concentración. Sí. Uh-huh. Y ellos hace 11 años que también hacen la marcha. Hasta el año pasado. El año pasado ellos la hicieron y nosotros no la hicimos. Sí. Pero no la hicimos no porque el gobierno nos dijo no la hagan, ¿eh? Sí. Sino porque no teníamos la fuerza y la cantidad de gente en la calle para poder cubrir las calles. Claro. Entonces ahí sí íbamos a recibir mucho palo. Directamente sí. Ni nos iban a dejar bajar a la calle, pero nosotros sí, cuando hacíamos la marcha lo que queríamos era visibilizar que no era solamente acá en la provincia de Buenos Aires, claro. O en Cava, o en Morón, o en Temperley, o no sé, en La Boca, mataron un pibe de gatillo fácil. Entonces nosotras como familiares hacíamos rifas, hacíamos todo, pedíamos pasajes venían familiares, pedíamos pasajes hasta los derechos humanos, y traíamos de todas las provincias, dos de Córdoba, dos de Santiago del Estero, dos del Chaco, porque allá también matan, no es que solamente matan acá, que matan a lo largo y a lo ancho del país. Entonces por eso la marcha era tan masiva, porque venían familiares de todas las provincias, tratábamos de traer uno o dos familiares de cada provincia para en representación de los pibes de esa provincia. Claro. Bueno, hasta eso nos han sacado y nos están aislando. Primero es por eso, y la falta de trabajo de todas las madres. Exacto. Y padres. Yo hace, va a ser 3 años que estoy sin trabajo, y tengo 58 años, 18 años de aporte. Con esta porquería ni siquiera tengo tiempo para ir a jubilarme. Tengo artrosis en mis manos y me dijeron que no me puedo discapacitar. Si le sacan la pensión a una nena que no habla con discapacidad, y está en silla de rueda, imagínate vos que caminás, me dijo la de la discapacidad. Hasta eso, digo yo, este gobierno te termina matando. Él dijo, no hay, si hubiera hambre hay cadáveres en la calle. Y sí, pero el hambre no te mata de un día para otro. Claro. El hambre te mata despacito, la falta de trabajo te mata despacito. Sí. Y hay muchos que por lo menos tienen la suerte de que algún compañero, algún amigo, o si tenés un hijo que te manda un plato de comida, o te dice, viejita, hoy comiste, o te trae, no sé, el pan todas las mañanas. Yo tengo mi hijo, mi único hijo que quedó, pobre, se está matando. Sí. Y yo, si te digo como mamá, a veces se me caen las lágrimas de ver que mi hijo o mi nuera me traen un plato de comida a la noche. O a la mañana, o que compren factura y vengan con las dos facturas, y yo diciendo, la puta madre, si yo eso lo hacía yo hace 3 años, y ahora está jodido hasta para la gente joven conseguir trabajo. Lo único que hace este gobierno es despedir. Despedir gente. Uh-huh. ¿Y cómo quiere que no haya indigentes? Yo me consideraba una persona normal, que podía irme a tomar un café, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro. Todo eso incluye en la vida, primero de los familiares, y de que decís, loco, ¿qué hago? ¿Me voy a robar? ¿Me voy a matar? ¿Me voy a hacer todo esto? o sigo luchando. Entonces es un conjunto de todo. Creo que está llegando al fin de la olla en decir, bueno, salimos por todo lo que nos está pasando a la Argentina. Exacto. En sí. realidad. Sí, sí. Sí, recordar a los pibes. Eso es lo principal. Nosotros nos encargamos de casi... Si el mañana falta una foto, le pedimos mil y mil disculpas al familiar, pero nos ponemos, los pocos mamás que, bueno, con Emilia Vasallo, nos juntamos y revisamos foto por foto, a ver, falta la de Luciano Arruga y se rompió la de Nicolás Vázquez, ¿qué hacemos? Y así estamos. Pidiendo ayuda o colaboración para que esa fotito esté ahí. Así que bueno. Que la gente cuando pase vea, mira este chico, mira este chico. Que no se olvide. Que no se olvide, eso es muy importante, por eso vamos a repetir que mañana 27 de agosto a la 1:00 p.m. es la convocatoria ahí en la Plaza de Mayo, vamos a estar por allí y te queremos agradecer mucho, Inés, esta conversación con FM La Tribu y bueno, eso, y la resistencia y la lucha. Para que no. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos, y bueno, los esperamos para que, bueno, yo digo, así vienen y abrazan a la vieja esta. Así sí, será. Así será. Puede ser la madre de cualquiera de ustedes, o por más que tenga, a veces yo tengo conocidas que tienen 40 años y le digo hija, y no es que tampoco, tienen 45 y le digo hija, o será que yo estoy... Perdón con la palabra, hijos, estoy hecha mierda, no. Pero me veo muy vieja. Así que los esperamos mañana en la marcha para Dale. Llorar, abrazarnos, reírnos y decir ni un pibe menos, loco. Tal cual. Basta de hambre. Te mandamos... Así que nos vemos mañana. Nos vemos Gracias. Mañana. Un abrazo. Pasaba Inés Alderete convocándonos mañana la número 11 marcha contra el gatillo fácil. Entre la gorra y la visera. No soy amigo de los que cooperan. No quiero fuera, fuera.